este proyecto que han lanzado mis amigos vascos tiene mucho valor, porque siempre trata de rescatar la cultura y buscar y reforzar, sobre todo buscar en los sentimientos y apelar a esa parte humana que se ha perdido en los últimos tiempos y que casi ya desaparece, acosadas todas esas esperanzas, acosadas por el futuro, acosadas por la economía, acosadas por los intereses individuales. Sin embargo, aún queda gente que se interesa por estas cosas humanas. Y a todos ustedes, un abrazo fuerte, un saludo y mi amistad irrestricta, mi amistad para todos ustedes. Un abrazo fuerte y caluroso desde aquí, de esta tierra panameña, de este pueblo chiricano, que es mi pueblo, pero que me he convertido, gracias a él, en un ciudadano del mundo y que busca la mejoría del sentir de la humanidad. Gracias a todos. Hasta luego.